Paunero. Buenas tardes, Victoria. ¿Cómo te va? Juan Pablo Bertolini te saluda. Muy buenas tardes, Juan Pablo. Victoria, queríamos charlar con vos porque necesitamos asesoramiento legal de vez en cuando en nuestra vida y sabemos que vos andás bastante bien para defenderlo a uno, por lo menos, o a una. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo cierto es que vos saltaste al panel, saltaste ante nuestra mirada, digo, por la defensa que hiciste de Adriana en el caso de Adriana, y se me escapa el apellido, ayuda, Funaro. De Adriana Funaro, exactamente, gracias Victoria. Que fuera detenida, que fuera se ordenó la detención por parte de la justicia porque ella es una cultivadora, una de las cultivadoras de Mamá Cultiva, podríamos decir, para que se ubique nuestra audiencia, y por supuesto le secuestraron plantas y algunos otros elementos con la mirada insidiosa de la vieja mirada insidiosa de la justicia y de la sociedad sobre la cuestión cannabis y la relación con el mundo de la droga, vamos a poner por exagerar un poquito. Lo cierto es que Adriana, si no hubiera sido por vos, ¿qué pensás que hubiera pasado, Victoria? Bueno, posiblemente hubiera tenido alguna asistencia letrada muy, muy capacitada, pero bueno, le tocó la defensa pública, que es la que yo integro en la provincia de Buenos Aires, específicamente en Lomas de Zamora, y bueno, ensayamos una defensa bastante novedosa para este tipo de casos, que es que contara lo que estaba haciendo, pero que implicaba reconocer la tenencia y el cultivo, o sea, reconocer que cultivaba plantas y que tenía cannabis, solo que explicó que no lo hacía para afectar la salud pública ni la salud privada de nadie, sino que lo hacía en favor de su salud y de la salud de terceros a los que les donaba solidariamente derivados, extractos de cannabis en forma de aceite. Por suerte la justicia lo reconoció y pues Adriana está sobreseída desde el 2018. Claro, claro. Esto es cierto que cuando vos lo decís así como al pasar, suena bastante sencillo, pero hacerle cambiar la mirada a una buena parte o a varias personas de las que integran la justicia, hacerle cambiar la mirada sobre este particular, no debe haber sido una tarea sencilla, Adriana, no. Victoria, digo. No, para nada. Primero tengo que aclarar que yo primero tuve que cambiar la mirada. Ahí porque está. La formación jurídica que tenemos los abogados, en la formación jurídica todo lo que tenga que ver con sustancias se ve en la parte de derecho penal como prohibidas. No hay otro tipo de análisis respecto de esto. Igual que lo que le pasa a los médicos o los profesionales de la salud que lo ven en las materias relacionadas a toxicología. Entonces el primer obstáculo fue el propio, o sea, yo primero cuando la escuché y la conocí por primera vez, tuve que pensar que evidentemente las nociones que yo tenía eran erradas, que mi mirada tenía una lógica prejuiciosa y que tenía que empezar de cero. Y gracias a ella y a un montón de cultivadores y militantes de las agrupaciones y especialistas que ya se habían formado antes que yo, empecé a conocer y a entender de qué se trataba esto, para poder hacer una defensa eficaz. O sea que tuviste que mudar de pensamiento y tu mirada sobre esta cuestión cambió cuando la conociste a Adriana y fuiste metiéndote en su pequeño mundo, ¿no? Digo sí, porque... que es enorme, ¿eh? No es, o sea, claro. Es pequeño en el caso de ella porque ella lo que hacía era en un ámbito estrictamente privado, pero en realidad hay todo un mundo que es bastante subterráneo porque... No, la gente lo hace en situación clandestina por una cuestión jurídica o por como hoy está previsto el sistema penal respecto del cannabis, pero en realidad hay una cantidad de gente en todo el país impresionante, usuaria terapéutica o usuaria en favor de la salud y que está consiguiendo, accediendo a la sustancia en forma clandestina, o sea, o cultiva o autocultiva o consigue de algún cultivador o se mete en un mercado negro bastante peligroso. Entonces, en realidad hay un montón de personas afectadas por esto. Sí, sí, claro, claro. Solo que Adriana tuvo mucha visibilización, primero porque estuvo encarcelada, o sea, que es un riesgo que tienen casi la mayoría de los usuarios y cultivadores. Pero ella además era referente del movimiento canábico. Tal una cual. Cultivadora experta, militante histórica. No era cualquier cultivadora. Y además ella lo hacía por su propia salud, o sea, que el fin que persigue, que persiguió, no era el de la comercialización ni nada que ver con esa demonización que se hace de la figura del cultivador, la cultivadora. Sobre todo ha venido muy bien a la sociedad lo de Mamá Cultiva y esa militancia. Nos ha aclarado, pero muchísimo, creo, las cosas. Y como otras discusiones, no sé si coincidís conmigo, Victoria, como otras discusiones que se han ido dando, estamos mudando de pensamiento rápidamente y dando vuelta a la página para bien, en este caso, con el tema de cannabis medicinal, como también estuvo pasando en otro orden de cosas con el aborto. Con el aborto, claro. Es que esto es una lógica parecida. Lo que hay que entender es que primero mirarlo desde el lado de los derechos humanos. O sea, no puede haber afectación de derechos humanos en Argentina para nadie. No puede haber gente con el derecho a la salud afectado. El Estado tiene que generar políticas públicas en ese sentido que le garanticen a las personas derechos básicos. Eso por un lado. Por otro lado, los temas de salud pública, nadie está diciendo, como no se dice en el caso del aborto, vayan y consuman cannabis. Nadie está diciendo esto, pero sí lo que se está diciendo es que a las personas que lo necesitan y que les sirve para tratarse una patología, que tienen que tener un acceso seguro a una sustancia de calidad, tienen que tener médicos capacitados para acompañarlos, o sea, tiene que haber acceso como hay en cualquier otra medicación. O sea, aparte de cambiar la mirada y de enterarnos y de tener conocimiento sobre la cuestión, hay que cambiar también la forma en la que se está manejando la cuestión cuando lo dejan o la dejan a la cultivadora sola o el cultivador solo, que quede puertas adentro, y que vos lo que estás diciéndonos intrínsecamente es, digamos, que el Estado tiene que involucrarse. Claro, el Estado tiene que generar, de hecho lo está haciendo, pero tiene que generar políticas públicas concretas de acceso a la sustancia, porque ya hay una ley nacional, la 27.350, que lo prevé expresamente y porque forma parte del respeto y del hacer cumplir derechos básicos como es el derecho a la salud. Pero además hay otra cosa, nosotros tenemos un sistema constitucional que está pensado en favor de la libertad, de las libertades individuales. El artículo 19 de nuestra Constitución Nacional es el que garantiza justamente que el Estado no pueda tener injerencia arbitraria en la vida de las personas y que las personas tienen derecho a hacer lo que quieran en tanto esto no afecte a terceros, no genere, no lesione o dañe a terceros. Y ese es otro principio fundamental. Si lo que está haciendo la persona al lado de mi casa es cultivar una planta, a mí me guste o no, mi moral privada de ninguna manera puede ser tomada por el Estado como política pública o motivo de criminalización o persecución penal. La moral privada no, o sea, no es porque al otro no le guste. Si lo que hace la persona cuando cultiva no le genera daño a nadie, no puede ser perseguido por el Estado de ninguna manera ni obstaculizado por el Estado de ninguna manera. Y sobre todo, hay las dos cosas, o sea, una cuestión de intimidad y una cuestión de efectivización de derechos. Tal cual, tal cual. ¿Qué te parece, María Victoria, la opinión de quien suponemos va a llegar a ser ministro de Salud dentro de poquitito, Ginés González García, que ya adelantó que van a volver a implementar el protocolo de la interrupción voluntaria del embarazo y que también van a modificar de alguna manera la ley nacional sobre el acceso al cannabis medicinal? No sé, bueno, si el conocimiento que tengo es por los medios. Sí, sí, sí. Voy a pensar que sí, es así lo que él lo dijo. Con respecto al aborto, bueno, excediendo mi función, porque yo soy defensora criminal y correccional, les digo que soy feminista, y como mujer y como feminista y militante de derechos humanos, me parece excelente todas las políticas que sean de acceso en salud pública, como es el caso del protocolo relacionado con el aborto. Y con respecto a la ley de cannabis medicinal, hay un reclamo constante desde que la ley se sancionó por parte de las agrupaciones de militantes canábicos, agrupaciones de pacientes y familiares de pacientes y agrupaciones de médicos. O sea, todo el espectro posible de personas que tienen relación con el cannabis medicinal vienen reclamando una reglamentación en la ley, primero que no altere el espíritu, original de la ley, que fue generar acceso, y por otro lado, que se cumpla efectivamente, que se genere el programa nacional, que se produzca, que se cultive, que se produzca, que se suministre la sustancia y que se genere el registro para que la gente se pueda inscribir. Y haya un debido seguimiento del Estado respecto de cuántos pacientes, qué política hay que hacer respecto de eso, qué cepas son necesarias cultivar, qué tipo de derivados hay que producir, todas cuestiones que no están hoy, no están en funcionamiento. Y que, no o sea, está... que si lo hace el ministro estaría recogiendo un reclamo que hacen las personas involucradas en esto. Un gran reclamo y un reclamo ya de larga data, podríamos decir. Pero verdaderamente claro. Sería un cambio bárbaro para bien, para mejor. Por supuesto, sí, vos claro. Decías sí. Hace un ratito que el Estado ya está cambiando. Lo vemos a través de lo que está pasando en muchas ciudades, en muchas localidades, ahora en Lomas de Zamora. Sí, hay muchos municipios en distintos lugares del país, bastantes en Buenos Aires, uno, bueno, en Río Negro, algún otro, bueno, en distintos ámbitos de la provincia, pero en el conurbano bonaerense hubo varios, el más reciente en el conurbano fue Lomas de Zamora, en sancionar algunas ordenanzas que en base a lo previsto por la ley nacional, en base a la 27.350, generan sus propios sistemas internos, digamos, de esa ley. Sus propias regulaciones respecto de esa ley y de distintas maneras. Lomas de Zamora lo que crea es un programa interno en la municipalidad, en el sistema de salud municipal, que va a estar en cabeza de la Secretaría de Salud Municipal, esto es muy importante porque está pensado desde la lógica de la salud, crea genera las condiciones para producir un cultivo comunitario en un espacio físico del municipio, que esto va a ser muy interesante el día que se pueda hacer, crea la posibilidad de generar convenios con INTA, con ICET, universidades nacionales, tanto para este cultivo como para capacitar profesionales de la salud, y crea un registro que en realidad lo dejaron en cabeza de la Secretaría de Salud, la reglamentación y creación efectiva, pero un registro de usuarios y pacientes, para que el municipio tenga real conocimiento de quiénes son y cuánto necesitan, qué patologías, o sea, poder tener datos fehacientes. Data dura. Data dura sobre las necesidades de ese sector de la población, que es muy importante porque Lomas tiene 1 millón de habitantes. Claro, es impresionante. Y además este laburo entonces es coordinado entre algunas de estas organizaciones, como Mamá Cultiva y alguna otra, algunas universidades y el municipio. Claro, la ordenanza, se sancionó después de un trabajo que hizo una concejala en especial, que es Daniela Vilar, que hoy es diputada nacional, juró ayer como diputada nacional, pero bueno, hasta hace poco fue concejala en Lomas de Zamora, y ella trabajó, por supuesto con acompañamiento del intendente, con agrupaciones de médicos, que una en particular es Incamed, y de cultivadores como Flores de Libertad y Mamá Cultiva. Con esas personas fue diseñando el contenido de esta ordenanza, que finalmente se trabajó sobre tablas y se aprobó la semana anterior, en la última sesión en la que ella se desempeñó como concejala, pero que fue votada por unanimidad de todos los partidos políticos, todos los bloques intervinientes en el debate. Lo que está muy bueno porque habla de cómo les ha pasado por la conciencia a todos, a todos los involucrados a la hora de votar la particular norma, a toda la clase política parece que le ha llegado. Esto no se está quedando quieto el tema y seguramente tiene mucho que ver con la capacidad de moverlo de todos los practicantes, de todas las personas involucradas y de la militancia que tiene, por ejemplo, como el caso de tu clienta, de Adriana, digamos. Mi defendida. De sí. Tu defendida. Los militantes se han puesto esto al hombro y han hecho todo un trabajo, sobre todo, de información, de desmitificación de prejuicios, de acompañamiento de pacientes. Esto es muy importante. Hoy una persona con un padecimiento grave que le sirve el cannabis, como puede ser una persona con cáncer, la persona que más la va a acompañar a esa va a ser un cultivador solidario. Alguien que hace 10 años hubiera sido visto quizás como un delincuente o de forma estigmatizada. Y hoy las personas con enfermedades crónicas graves, severas, de extremo dolor o incapacitantes que no pueden cultivar, tienen y necesitan cannabis, todas tienen algún referente en alguna agrupación de cultivadores solidarios. Entonces, este enlace social que rompe clases sociales, rompe lógicas religiosas, políticas, rompe todas las lógicas porque está entramado en dolor, que es algo que con lo cual todos nos podemos reconocer y con lo que todos podemos empatizar, es lo que está generando cambios. Tanto la ley nacional se generó así porque fue de abajo hacia arriba, o sea, el reclamo popular de la gente a los legisladores, como estas ordenanzas que se están generando con esta misma lógica. Claro, claro. Es definitivamente algo que llegó para cambiarle la vida a todos. Digo porque, sí, como vos dijiste, nadie está exento de el día de mañana empezar a padecer dolencias que tienen que ver con estar vivo, nada más y nada menos, y con el paso del tiempo, aunque no hablemos de enfermedades específicamente. Pero hay una lista de dolencias o de padecimientos que está como reconocido, que está en la órbita de lo que viene a solucionar el cannabis terapéutico, el cannabis medicinal, ¿no? Hay unas 45 patologías. Patologías 45. Pero, claro, 45, pero lo más importante de entender es que el cannabis no es un tratamiento para curar enfermedades, sino que es un tratamiento paliativo de síntomas, que son síntomas que son comunes a estas 45 patologías. Claro. Todo lo que es dolor, anorexia o caquexia, por ejemplo, espasticidad, ansiedad, depresión, insomnio o somnolencia. O sea, todos estos que yo les estoy nombrando son parte de los síntomas de muchas de las patologías graves. La espasticidad es común para el Parkinson o para la esclerosis amiotrófica lateral. Los dolores extremos son para los problemas neurológicos como para la artrosis. Las inflamaciones son tanto para la artritis como para otro tipo de patologías, el síndrome de Crohn, por ejemplo. O sea, hay muchas de estas 45 patologías, muchos de los síntomas son comunes, aunque obedezcan a diferentes causas, a distinta causa. Y el cannabis lo que trata son esos síntomas. Muy bien. Es por eso que un mismo derivado de una misma planta le puede servir para tratar tantas enfermedades diferentes. En realidad lo que la planta trata son los síntomas que son comunes en esas enfermedades. Claro, claro. Y ahora se está agregando alguna información que todavía no viene bien, bien precisa, pero que habla también de cómo está ayudando a los niños que tienen epilepsia, niños y niñas con epilepsia. Esa información la sabemos hace muchísimo tiempo. Lo claro. que han hecho ahora es esquematizarla, digamos, dentro del programa nacional. Pero esto se lo dijeron, o sea, la Mamá Cultiva Argentina, en la agrupación donde es presidenta Valeria Salech, muchos de los chiquitos esos son pacientes de epilepsias refractarias, de síndrome de West, Lennox-Gastaut, ese tipo de epilepsias refractarias. Y esos chicos vienen usando cannabis hace años. Claro. Cuando fueron al Congreso y los llevaron a los nenes, los legisladores veían a estos chicos. Lo que pasa es que lo que no tenían era un respaldo científico, metodológico, digamos, que lo dijera, en el marco de una investigación formalizada, pero estamos hablando de cuestiones técnicas de cómo se forma el conocimiento científico. La experiencia, la práctica, estaba, era cuestión de recoger esos casos, nada más. Claro, claro, bueno, y de obtener el aval científico. Claro, lo que pasa es que la gran diferencia entre lo que se pudo ver y que se ve, lo vemos nosotros los que estamos todo el tiempo trabajando en favor de esto, y lo que se está viendo en el estudio del Hospital Garrahan, que me parece súper valorable, pero la gran diferencia es que ese estudio está hecho con un aceite importado, que llega a Argentina a precio dólar, y que va a tener, en el caso de, está probada su efectividad, sí, por supuesto, pero ese es el origen del producto y el costo. Y en cambio, la gran mayoría de los pacientes que se ven en el uso tienen aceites de tipo artesanales, o sea, producidos en sus casas o por cultivadores. Sí, sí, cosa que no habla mal de la calidad de estos extractos o aceites. Los extractos que se obtienen de autocultivo correctamente realizado, con prácticas de cultivo orgánicas, sin pesticidas, digamos, las, las buenas prácticas, lo que ellos llaman buenas prácticas de cultivo, de eso se obtienen plantas de muy buena calidad y se obtienen extractos de altísima calidad. Y eso lo ven los investigadores, por ejemplo, la gente del INTA CONICET, que está haciendo algunas de estas investigaciones y hace mediciones en la Universidad Nacional de La Plata, es una de las cosas que informan. Ellos miden calidad de aceites caseros y muchos son iguales o mejores que los importados. Y los resultados están a la vista con los propios pacientes. Estás escuchando bien, estamos hablando con María Victoria Vaca Paunero, que además de ser abogada defensora oficial pública, nos está hablando de la calidad de los aceites y de los extractos de cannabis medicinal que se producen en casa, que producen muchas madres y muchas familias para atender las dolencias de distintas enfermedades de muchos pacientes, de muchas personas con enfermedades en Argentina. Victoria, la verdad es que es muy agradable escucharte porque lo haces todo muy sencillo, pero además me imagino que ha habido un laburo importante, ¿no?, para llegarle a algunas cabecitas que tienen más vale preventivamente la puerta bien cerrada. ¿Ha habido conferencias, charlas? ¿Cómo fue este proceso en Lomas? Yo, porque me desempeño ahí, en el 2017, la semana siguiente a la que Adriana Funaro obtuvo su libertad, organizamos la primera jornada de cannabis medicinal en tribunales de Loma de Zamora. Y nos encontramos con 180 personas, que es un montón para un día de semana a las 2 de la tarde, 180 personas que no se movieron de la silla y que se emocionaron con los relatos de las madres de chiquitos con patología, y se quedaron impactados con la conferencia de la médica que llevamos. Desde ese momento, que fue en mayo de 2017 hasta ahora, yo personalmente he participado, no puedo decir la cantidad, pero de conferencias, jornadas y congresos en todo el país, un montón. Creo que tengo algo de 2 por mes o 3 por mes, una cosa así, y en todo se va aprendiendo, porque te sentás a escuchar al profesional que diserta al lado tuyo y vas aprendiendo algo que por ahí no sabías, y así te vas formando. Y a partir de ahí vos también podés replicar un poco estos conocimientos e incluso citar fuentes para el que lo tenga en duda, que esa es la mejor parte. O sea, si alguien descree de lo que yo estoy explicando, con mucho gusto. Te digo que hay información de sobra seria, bibliográfica, documentales de todo tipo, científica, que con un clic en internet la tenés. Tal cual. Y la realidad es que con eso se fueron logrando cambios enormes, porque en 2017, por ejemplo, la Expo Cannabis hubiera sido impensada. Y este año fue un éxito absoluto. Fue un golazo, ¿no? No sé, sí, la cantidad de decenas de miles de personas que pasaron por ahí. Pasaron 56.000 personas, hubo cola de 3 cuadras todo el tiempo, y estamos hablando de una exposición que se hizo solamente un fin de semana en Palermo y a 700 pesos la entrada. O sea que el acceso era bastante restringido. Limitado, sí, sí. Pero, sin embargo, colapsaron el espacio físico de la rural, y nosotros, yo estuve en el punto de acceso a la justicia, que era todo un espacio grande, no era un punto reducido, donde hubo casi 30 integrantes de la defensa pública atendiendo consultas, y recibimos aproximadamente 10.000 consultas. ¿10.000 consultas ese solo fin de semana? Sí, y el punto de acceso a la salud, que tenía 27 o 28 profesionales de la medicina, recibió el doble que nosotros. ¡Qué impresionante! Lo que nos estás contando, Victoria, es sumamente alentador y nos habla de una sociedad que tiene los brazos abiertos mucho más que muchos grupos, que algunos extractos así académicos, científicos, ¿no? La sociedad está esperando para abrazar esta legalización, esta instrumentación de la ley nacional, y por supuesto ya lo empezamos a ver en Río Negro, estamos enteradísimos de que el INTA ya está por empezar a laburar con las asociaciones civiles. Claro. Sí, qué rico, sí. Y esto, bueno, que está pasando ahora en Lomas, también se vuelve muy, muy alentador. Por supuesto, son varias ya las ciudades en la Argentina que están avanzando sobre este particular. ¿Te lo habías imaginado, Victoria, cuando te recibiste, cuando tu ideario de ser abogada, de ser defensora pública, te habías imaginado que el una de las banderas por las que te ibas a tener que recorrer el país era la del cannabis terapéutico? Jamás, de ninguna manera, porque me recibí en el año 98. No, de ninguna manera, ¿no? Tampoco el feminismo. Y sin embargo, hoy abrazo las dos con total y absoluta convicción. Qué bueno que lo mencionás, porque mira, hay muchos puntos de contacto entre vos y esa mirada que tenés de la vida y del mundo y Radio Kermés. Así que nos alegra muchísimo, Victoria, esta conversación, este encuentro que pergeñó nuestra productora Paola, y nos alegra también todo lo que ha traído tu mensaje, por supuesto. Te agradecemos muchísimo, estos minutos nos parecieron poco, pero te agradecemos muchísimo esta predisposición y por supuesto, si nos estamos olvidando de algo, queda algo por mencionar, querés mandar un saludo, el micrófono está a disposición, Victoria. No, a todos los que estén, a todos los que estén escuchando, para que se informen y no se basen en prejuicios cuando quieran pensar esto, dejen de lado un poco la moral, piensen que todos somos posibles usuarios de esta sustancia. Bueno, y sepan que hay un montón de abogados que estamos acompañando y profesionales de otras áreas que estamos acompañando para que exista acceso seguro y legítimo a esto que es derecho a la salud. Buenísimo, buenísimo. Y somos todos plausibles de ser usuarios, así que vamos, claro, vamos a seguir creciendo. Entonces, si nos es posible, si dejan a esta sociedad crecer, lo vamos a lograr. Gracias, Victoria. Muchísimas gracias y saludos a todos. Será, así será. Victoria Vaca Paunero es la abogada que la sacó Adriana de la cana.